las delatas, escondiendo las placas. Esto es el primer mundo, pero el hambre también mata. Hay niños andando descalzos y le muerden las ratas, con pulgas y garrapatas, las casas con cucarachas. Desde que se nace, viviendo una mala racha. El papa como un mulo cargando con la chatarra. El crío saca un chulo y carga con la cacharra. El mundo una puta y él solo piensa en follar. La madre con la bata y los brazos puestos en jarra, mientras padre está en el bar echando los dados en la barra. La abuela va de negro desde que tengo recuerdo. En el patio suena la leyenda del tiempo. El vecino fue a Bolivia y todavía no ha vuelto. Me dan la nariz a mí que la metió pa' dentro. Hasta pa' mover droga debes de tener talento. Yo no pego un quejío si no lo siento. Un padre de familia pidiendo papel al bar. Mire, yo no tengo de eso, usted no debería fumar. Se ríen y te enseñan toda la boca a picar, porque saben que cuando no tengan tocará llorar. La otra cara a la ciudad, lejos del alcalde, lejos de políticos que dicen ayudarte. Si caes en el boquete, nadie va a salvarte. Solo se va a acercar el que venga pa' lucrarse. Los perros comen hierba, primo, deben de purgarse, sacarse toda la mierda que llevan dentro. Yo como esos perros saco la mierda que tengo. Aunque yo no como hierba, me la fumo y de momento ese me quiere multar con 300 y lo único que tengo es ansiedad en el pecho. Si te pago la multa no puedo tener un techo y mi familia va antes que el Estado de Derecho. Caminando por un sendero estrecho con barranco a los lados, los ojos vendados, así es la puta vida que nos ha tocado. Si no tienes dinero te sentirás desgraciado. Saca de tu mente todo lo que han inculcado. Lavados de cerebro, crecimos programados. No me siento humano, estoy desubicado. Construyamos un puente hacia el mundo que soñamos. La felicidad es todo lo que un día anhelamos. Es lo que persigue ese hombre que se fuma el gramo. Es lo que persigue ese hombre que es dueño de bancos. No seremos felices hasta que nos comprendamos. Hasta que llegue el día sigo siendo un reptiliano. Yeah. Puta. Yeah.